Hola, buen día. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias de Farco apoyamos decididamente esta iniciativa de la que somos parte, en la misma línea que siempre hemos promovido y que tiene que ver con esto también, ¿no? Con el encuentro de todos estos sectores y todas estas voces, la construcción de diversidades para promover diversidades, de la mayor cantidad de fuerzas y de sectores sociales para que las cosas que proponemos tengan el consenso en su propia elaboración de la representatividad y no surjan de la cabeza de uno o dos que después se arrogan esas representatividades. Esa primera marca es distintiva, es el mismo espíritu con el que se construyó la coalición en su momento y es otra de las razones fuertes que nos hacen estar acá. Nos parece fundamental, además, poner de manifiesto el marco de promoción a la pluralidad y la diversidad como parte del ejercicio del derecho a la comunicación. Nos da confianza que lo haya tomado el compañero Carro, que viene bancando a los medios comunitarios estos últimos años tan difíciles, cada vez que necesitamos un eco legislativo, no solo para todas las denuncias que teníamos que hacer, sino también para seguir promoviendo políticas e iniciativas, que es algo que nunca dejamos de hacer, algunas de las cuales están adentro de este proyecto, como el tema de la tarifa social, por ejemplo, para nuestros medios. Y centralmente, además de las herramientas que se han planteado y de las políticas que se detallaron muy bien en la exposición inicial de Damián y del panorama que nos abre el proyecto en sí, también nos parece importante la contribución al debate que genera. Además del proyecto en sí, nos parece fundamental y siempre es parte de nuestra política el impulsar que se debata sobre la comunicación en los ámbitos legislativos, en los ámbitos sociales, en todos los espacios, porque sabemos que el espacio donde quienes tienen el dominio de la agenda y la construcción de sentido se impone es cuando se disfraza periodismo de guerra bajo ropajes de independencia o de neutralidad, digamos, cuando la comunicación aparece algo por fuera de lo discutible, y entendemos que parte de nuestra fortaleza, y así lo experimentamos en su momento, ¿no? Cuando fue todo el proceso de debate y sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue casi tan importante como la ley misma, cuando el pueblo discute la comunicación y los sectores involucrados tenemos iniciativas y nos ponemos fuerte con eso, ahí es donde empieza a temblar toda esa estructura, que es una discusión que tiene un montón de patas más, que sigue teniendo que ver con la necesidad de limitar a los monopolios, que sigue teniendo que ver, y es parte también de la garantía de diversidad y pluralismo, con terminar de legalizar nuestros medios. A 11 años de la ley tenemos al 40% de nuestra red todavía sin licencia, por ejemplo, en el caso de Farco, tenemos vigentes todavía protocolos que posibilitan clausuras de medios, tenemos un montón de cosas, tenemos un debate pendiente con la distribución de la pauta publicitaria, la necesidad de que haya un concepto democrático y federal, tanto a nivel del Estado Nacional como de los municipios, de las provincias, hay un conjunto de medidas que son necesarias para garantizar el derecho a la comunicación de todo nuestro pueblo. Y esta iniciativa, además de una herramienta poderosísima en sí mismo, es una herramienta para mantener vivo ese debate, para mantenerlo vivo en el Congreso Nacional, para mantenerlo vivo en todos los espacios desde los que comunicamos y con todos los sectores donde a veces cuesta más que se hable de comunicación que se hable de otros temas. Y en un contexto que es común, o en una lógica que es común a un montón de cosas en las que nos encontramos impulsando, y que pueblan además las agendas de nuestros medios, siempre desde el campo popular estamos buscando promover inclusión, sumar, ampliar derechos, digo, pasa en las luchas por el acceso a la tierra, al hábitat, a la conectividad, ahora por la igualdad de géneros, en todos los espacios donde nos encontramos como sectores organizados o cada vez que armamos nuestras agendas y habilitamos espacios para que se expresen, siempre tenemos como denominador común un montón de sectores buscando entrar y un grupo reducido buscando que no entremos, o buscando mantener sus privilegios, o buscando conservar mapas concentrados en las distintas áreas. Esta pelea se inscribe en esa lógica general, pero además es estratégica para garantizar todas las demás, porque cada vez que peleamos por el acceso y por la ampliación de derechos necesitamos comunicarlo, necesitamos dar esa disputa en el plano cultural, político, simbólico, en todos los planos para los cuales nuestros medios son estratégicos. Entonces, acompañamos con entusiasmo este proyecto, somos partícipes activos desde ese lugar y también lo entendemos estratégico para todas las demás luchas que son necesarias, que siguen siendo necesarias para promover la igualdad y el acceso a derechos universales por parte de nuestro pueblo, y con el mismo espíritu que hemos construido todas las cosas, buscando acumular la mayor cantidad y diversidad de sectores y buscando y sabiendo que eso seguramente no sea fácil, porque eso se consigue afectando privilegios de quienes siempre han mantenido la manija en esos sectores y lo van a seguir haciendo. Sabemos que va a suceder en el debate de esta ley también, sabemos que va a suceder en todos los demás debates que tienen que ver con una comunicación democrática y federal, y sabemos que la forma de darlos y de enfrentarlos es de esta manera, juntándonos, encontrándonos y generando iniciativas que expresen a la mayor cantidad de sectores de nuestro pueblo. De manera que con mucha alegría participando de esto, y para adelante nomás, que tenemos toda la confianza de que va a salir.